Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Bien, Darío. Sí. Perdón, queríamos que nos cuentes sobre todo de qué se va a tratar este homenaje, ¿no?, al padre Cajade, que tenemos entendido será mañana a partir de las 6 de la tarde. Hola, sí, mirá, sí, la verdad que desde bien nombraron ahí, yo soy fundador de Casa María Pueblo, que nació militando con el padre Carlitos Cajade. Uh-huh. Y me convocaron este año Marcelo Reina desde la casa de Axel para hacerme cargo del área social, digamos. Me pareció y era una actividad que íbamos a hacer, que seguramente harán muchas personas, porque este año precisamente este jueves se cumplen, el jueves 22 se cumplen 15 años del fallecimiento de la partida del querido cura Carlitos Cajade. Uh-huh, sí. Así que bueno, decidimos hacer una jornada de homenaje y bueno, empezaron a sumarse, la verdad que se empezaron a sumar personas que querían recordarlo de los distintos ámbitos donde estuvo militando, porque era el cura Carlitos Cajade, una persona excepcional, que traspasaba el ámbito religioso y que fue secretario de Derechos Humanos de la primera CTA, miembro de la Comisión por la Memoria, acompañó a pequeños y medianos empresarios en la lucha cuando se instalaron en Walmart, dejó mucha gente sin trabajo, cuando McDonald's comenzó a discriminar chicos, los denominados en su momento chicos de la calle. Uh-huh. Bueno, va a estar también, por eso que también va a estar el abogado que en ese momento no lo dejaron que le darle de comer a unos chicos en situación de calle, que él quiso que comieran con él y los echaron a los tres, que hoy es juez. Gabriel Vitale va a estar también en el como expositor, también va a estar Chelo de Pantalón Cortito, uh-huh. Claudia Bernaza, que es diputada nacional, ahora Cachorro Godoy, mensajes de Estela y Carlotto, de Donafini, de Rosa Bru. Bueno, la verdad que hay un montón de... Vamos a ver cómo hacemos para que... para que entren todos. Para que el Zoom, claro. Porque para que estamos viendo cómo repartíamos, ¿no?, el tiempo para que todos puedan decir una palabra. Van a hablar también el grupo de denominado Los Pibes de Cajade, uh-huh. Son de allá del hogar, hermanos de Carlito, amigos, amigas, gente muy conocida que lo conoció y gente anónima que lo conoció. O sea, vamos a tratar que todos tengan un poquito de participación y ahí. Sí, la verdad que va a ser un... recordarlo al cura va a ser algo muy... va a ser muy emotivo. Mm. También va a haber... hay anécdotas muy alegres y hay gente, y también hay gente que lo extraña mucho, capaz que se cae algún lacrimón, que vamos a recordarlo con todas las múltiples facetas que tenía una persona excepcional como el cura, que se la jugó por amor a su pueblo, se la jugó en serio, enfrentó las políticas neoliberales de lo que era el menemismo de su época, con marchas, bueno, como fundador también del Movimiento Chicos del Pueblo. Sí. marchó por todo el país, lo acompañamos, quienes en su momento éramos un poco más jóvenes y íbamos para todos lados, ¿viste? Y también cuando pasó lo de McDonald's, recuerdo que convoca que fue, hiciéramos una marcha frente a McDonald's, y la verdad que bueno, era una persona con un carisma muy especial. Uh-huh. Y con una valentía tremenda, realmente es una persona que cuando hablaba parecía más inocente de lo que realmente era. Mm. O sea, era una persona muy con muchas convicciones y muy cabeza dura cuando había que dar una lucha. Lo digo por experiencia propia, por haber estado con él durante años, ¿no? Sí. Así que bueno, va. Por eso creo que se ha ido sumando tanta gente a esta jornada de homenaje. Sí, bueno. Recordanos, si querés, para la gente que nos está escuchando, a través de dónde podemos verlo, se puede ver en las redes de la casa de Axel, ¿verdad? Sí, en Instagram de La Casa de Axel, en Facebook La Casa de Axel, y también va a haber un Zoom, uh-huh. Un enlace abierto, el enlace que está publicado también en Facebook, en distintos lugares, y lo estamos enviando por WhatsApp. También me preguntaban, mucha gente me preguntó si había que pagar. No. Y dije no, por supuesto que no. Claro, no. Es gratuito, quien quiera ingresar, y ahí también vamos a darle paso bueno a la cantidad de mensajes que dejaron, y por ahí también ver si quién quiere dejar algún mensaje. Vamos a tratar de hacerlo también bastante interactivo. Claro. Aunque estamos viendo que nos está desbordando la cantidad de gente, ¿viste? Claro, claro. Está llamando, pero bueno, vamos a tratar que sea muy interactivo el Zoom. Hay un enlace directo para entrar directamente, que es un Zoom que no tiene espacios, no sé ahora bien cómo es esto técnicamente. Sé que son corporativos y que los puede entrar mucha gente. Claro. Así que bueno, están invitados todas las organizaciones, y van a estar también organizaciones de chicos del pueblo, y amigos, amigas, curas, el padre Paco, estoy tratando de recordar, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Piero, jugadores de fútbol, Calderón, porque era estudiante, bueno, Calderón, que jugaban Estudiantes y que en el momento en el cura se enfermó y que le llevaron la bandera, muchos saben que el cura era hincha de Estudiantes, seguramente habrá ahí anécdotas, porque había hincha de Estudiantes y un montón de pibes que vivían con el cura que eran de Gimnasia, así que no sé, va a haber un poco de todo. Va a haber un poco de todo. Recordarlo a Carlitos Cajade es eso, ¿no? Recordar lo multifacético que era el cura, que se animó a desafiar los poderes que había que desafiar en beneficio de la niñez más desprotegida, ¿no? Mm. Y lo hacía en serio, lo hacía. Con eso tuvo que también en su militancia, en la militancia del cura, prevalecía la alegría continuamente, porque de hecho cuando nos conocíamos con guitarreadas y cantando continuamente. Mm. Pero a ver, lo persiguieron en su momento, hoy que se conoce toda esta situación del servicio de inteligencia, lo persiguieron el servicio de inteligencia. en determinado momento se descubrió que eran, en aquel momento, en la época menemista, era el servicio de la Policía Federal, y quisieron hacerle un montón de jugadas sucias al cura, y también atentaron, quisieron atentar contra la casa del cura, hacerle explotar los... un montón de situaciones que también las vamos a recordar. O sea, claro. Lo vamos a recordar con todo lo que fue Carlitos Cajáez. Tuvo todas estas facetas, la alegría, la militancia y la lucha al punto de jugársela. Se la jugó todo por amor a su pueblo, Carlitos Cajáez. Por eso, bueno, todavía lo seguimos recordando 15 años después, ¿no? Así es. Bien, Darío, la invitación está hecha. Todos aquellos que quieran seguir entonces el paso de este homenaje que se va a hacer mañana a las 6 de la tarde, lo decías vos, en Instagram, la casa de Axel, así lo buscan. En Facebook, la casa de Axel, ahí mismo, si entran al Facebook, encuentran la dirección de ID para entrar al Zoom, el enlace y demás. No quería despedirte sin... preguntarte y sacarte un poquito de este tema. ¿Cómo están en la Casa María Pueblo con el tema del subsidio que le había cortado en su momento la Municipalidad de La Plata y el área de género a cargo de Carolina Píparo? Mirá, la verdad que si fuera por Píparo, por la señora Píparo, por el señor intendente Garro, por la Municipalidad de La Plata, bueno, Casa María Pueblo no existiría más. Uh-huh. Digamos, lo que hizo, seguimos porque precisamente creo que al formarnos con Carlitos Cajáez somos tan cabeza duras como el cura. Claro. Así que seguimos con el reconocimiento que hubo del Banco de la Nación Argentina, que reconoció como la primera organización de violencia de género de la Argentina, que comenzó a recibir un proyecto de pequeñas ayudas, con ayudas que nos comenzó a dar también pequeñas de el gobierno de Axel Kicillof, pero si es por la municipalidad, lamentablemente esta señora Píparo realmente es una persona muy perversa, porque fue la persona que, si me meté en este tema, te tengo que decir esto, o sea, hay que decir la verdad, una persona que desde la misma noche de Navidad nos envió un WhatsApp y nos dice, en esa misma noche, Nochebuena, digamos, que íbamos a dejar de recibir ayuda y que la vayamos a pedir ayuda al gobierno que ganó. No. Eso mandó, ese está el WhatsApp, lo mandó así, o sea, yo pensé que era, sin conocernos además, claro, personalmente. Después, bueno, se juntaron en dos pedidos de firmas, 124.000 firmas, 124.000 personas, 124.000 platenses que firmaron y que no les importó tampoco. Así que también me pareció esta situación y en esta reflexión en pandemia me pareció un momento importante que cuando me convoca Marcelo Reina, que es el... compañero referente de la que inició la casa de Axel, y que me invitó a participar activamente desde el área social. Creo que estas razones y esta cuestión fue la que también en mi caso me llevó a decidirme que creo que por lo menos colaborar, creo que gente así no puede, con este nivel de indiferencia y en el cual no le interesa absolutamente la gente, el pueblo, ayudar a que esta gente se vaya al poder. Y esto fue lo que, ya que me lo preguntás, si hacía falta algo más y más reflexión en pandemia y todo lo que estamos viviendo, creo que realmente estamos dando una lucha en pandemia y estamos, me parece que Garro, Pípar y Juntos por el Cambio son parte de la pandemia que también tenemos que superar. Así que vamos a tratar de participar y ayudar a colaborar para que haya un gobierno para el beneficio de todas las personas también en la ciudad de La Plata. Claro, y sobre todo sin, lo decíamos también con los comités populares que vienen sufriendo la falta, ¿no?, de atención del municipio platense, sobre todo sin represalias, ¿no? Porque parece que cuando vos opinás de distinto a lo que se opina desde Juntos por el Cambio, más allá de que después hacen caravanas y demás en defensa de la democracia y la república, bueno, cuando opinás distinto suceden estas cosas. Bueno, yo creo que referido a este tema que estás diciendo, creo que realmente a mí me tocó vivir y sufrir con mi familia. Yo siendo muy chico, creo que lo más parecido a lo que vivió mi familia de pibe y de las políticas económicas y el autoritarismo y violar las normas, soy abogado yo también, o sea, violar todo lo que es el derecho, libertad de expresión, o sea, esta cuestión de la república es una cuestión con la cual se llenan la boca, claro, gente como Garro y Píparo y Juntos por el Cambio, se llenan la boca de república y la verdad que de república no tienen nada, son gente que no les interesa absolutamente nada de los derechos de las personas, ni las opiniones, ni nada. Son gente absolutamente que desprecia a la gente, desprecia... creo que hemos lamentablemente tenido años donde ha gobernado al pueblo gente que lo desprecia al pueblo. O sea, y de esa manera se manejan. Yo creo que es una bendición tener al frente de todos gobernando en una situación tan difícil. Esa situación a mí me ha llevado a tomar esta decisión de ver de qué manera colaborar para que también podamos ser gobierno. No te digo nosotros lo que es la casualidad sobre el espacio, sino colaborar. Colaborar a que activamente, si tiene que ser el espacio nuestro, que sea ahí, sino que sea sumar a que se junten todos los espacios del campo popular y gobernar esta ciudad en favor de toda la población, ¿no? Realmente porque, y más aún, la gente más humilde, que es la que más sufre las políticas de este denominado Juntos por el Cambio, o Cambiemos cuando ya se está los Juntos por el Cambio, o como se vaya a llamar en el futuro, ¿no? Sí, así es. Creo que es algo que muchos y muchas nos hemos planteado, y esto de que decías de qué suerte, sino qué bien que nos haya tocado este gobierno en este contexto de pandemia, porque si no hubiese sido realmente desastroso, mucho más desastroso de lo que ya es, por lo menos aquí en La Plata, que nosotros estamos en contacto permanente con lo que son los comités de emergencia y demás, como decía bien Pacho. Así que por un lado tenemos todas estas no respuestas o respuestas horribles por parte de quienes nos gobiernan aquí en la ciudad de La Plata, pero por otro lado, por suerte, tenemos la otra cara de la moneda, que son, bueno, personas como ustedes y como todas las semillitas que sembró el padre Cajade en la ciudad, porque son muchos los espacios en los que él es referente. Y bueno, por suerte hay muchísimas personas que se preocupan por los que más lo necesitan, digamos, ¿no? Así que bueno, desde yo te agradezco la palabra que está diciendo, que Tani, esto que estás comentando precisamente, no sabés lo que se lo extraña a Carlitos Cajabe. Y sí, seguramente. O sea, con el cura, lo que acompañaría, o sea, que estaría del lado nuestro, no lo tengan duda. Sí. Estaríamos, y creo que este tipo de gobiernos, como el de Julio Garro y el de Cambiemos y lo que como se llame, digamos, esta gente, son la gente que hubiera estado activamente combatiendo a capa y espada. No, lo sí. Hubiera hecho como lo hizo con el liberalismo, el neoliberalismo de su época, como sí. Comenzó a apoyar las políticas de Néstor Kirchner cuando comenzó a ver cómo tomaba forma de hecho comenzó ya un acercamiento y con recuerdo las visitas enseguida de Elisa Kirchner y ahí de hecho hubo programas después para en aquel momento microcréditos y tal que se llamaban Padre de Carlos Cajade a partir de y seguramente ayudando y colaborando para que los sectores que de lucha y en favor de la gente, en favor de la verdadera igualdad de oportunidades para todo el mundo y especialmente para los que menos tienen, ahí estaría Carlitos Cajade, gente como sí. Cambiemos, seguramente están, son las que lo van a recordar, pero festejando que no existan Carlitos Cajade. Sí. Pero acá estamos, ¿viste? Acá estamos y lo vamos a recordar. Y lo vamos a recordar también para tratar de sumarnos en la lucha por el mundo que el cura quería. Sí. Así que va a ser con alegría, con militancia y con la convicción que nos dejó Carlitos Cajade a todas, todos y todes. Sin duda. Recordemos entonces, mañana, jueves 22 de octubre, cuando se cumplen 15 años del fallecimiento de Carlos Cajade, a las 18 horas se va a estar realizando este homenaje. Pueden entrar al Instagram o al Facebook y allí encontrarán, lo buscan en Instagram y en Facebook como La Casa de Axel. Uh-huh. Y allí encontrarán el acceso, el código de acceso y el número para la reunión de Zoom. Y si no, también se va a poder ver por Instagram y Facebook, así que esperamos que todos y todas puedan acceder y participar y que, y bueno, capaz que se extiende, no dice fecha, no dice horario en el que finaliza, así claro. Que capaz que esto... vamos a tratar que sea de, sí, que sea de, ya por las personas que van a dar y los mensajes que tenemos que pasar, va a haber seguramente una hora y media. Claro. Pero sí, más o menos... Pensamos hacerlo entre las 6 y las 8. Y después, porque si no, viste, si seguimos con los saludos, en un momento dijimos, bueno, basta de saludos, porque si no vamos a hacer trasnoche, viste. así que, no, va a ser recordarlo, un ratito, una palabra, y desde, como te digo, de los distintos ámbitos, y por supuesto va a estar esa convicción. Seguramente va a haber un poco de emoción porque... Por supuesto. Nada, sí, pero también va a haber mucha alegría y también va a haber anécdotas graciosas de que tenían que ver con Cajade, que era precisamente uno de los que decía que nunca hay que perder la alegría en la militancia. Así que sí. Un poco de todo eso va a haber mañana y les agradezco que se han llamado, ¿no? Para recordar esto y para invitar a todas las personas. Vuelvo a repetir esto porque me lo preguntaron varias veces. Es gratuito y puede entrar el que quiera. Uh-huh. Quien tenga el código es lo estamos repartiendo en todos lados para que vean el código Zoom y tal. Uh-huh. Pueden participar y entrar gratuitamente. Bien, bueno, muchísimas gracias a vos, Darío. por esta comunicación. Y bueno, en otro, seguramente en algún otro momento, cuando todo esto calme un poco de la pandemia, se va a poder hacer un homenaje todos juntos en algún lugar en particular, con una jornada de presencial, digamos, ¿no? Ahora será aquí, por vía Zoom, por internet, por esta pandemia, para cuidarnos. Así que, bueno. Exacto, sí, tenemos a disposición también un teatro, que es el Teatro Metro, para hacerlo. Pero bueno, decidimos hacerlo del modo en el cual respetar los cuidados que tenemos que respetar, ¿no? O sea, claro, por eso es que lo estamos haciendo por todas estas vías, para tratar de seguir cuidándonos y con este gran esfuerzo que está haciendo todo el pueblo argentino, sí, todo el gobierno del frente de todos este momento, y que bueno, y tratar de colaborar a eso, ¿no? Porque por eso lo hacemos con todas estas plataformas. Sí. Con esto ahora veo también cómo precisamente gente que y termino con esto que me está diciendo ya con el tema de la pandemia, porque la misma gente que viene al lado también de Juntos por el Cambio, y la gente como Patricia Bullrich y toda la gente de Mauricio Macri y toda la gente que representa también a acá, que fueron siempre los anti-cuarentena, los anti-negadores de virus y tal, bueno, hoy fomentaron esas marchas irresponsables y contagios masivos, sí, hoy son los que están saliendo a decir la cantidad de contagios, o sea, que provocan el desastre, salen a criticar realmente... son la contradicción misma. Por sí, esto decía, ¿no? Que bueno tener un gobierno nacional y popular en estos momentos en el gobierno del nacional y de la provincia de Buenos Aires, de muchas provincias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Darío. Que tengas buen día y nos estaremos encontrando ahí seguramente mañana en el homenaje a Carlos Cajade. Bueno, abrazo muy, muy grande. Gracias. Gracias, y acá estamos para lo que necesites siempre.